Estabas escuchando Resistencia Suburbana, cuidado. Ahora sigue el último tema de los tres. Esto es Cultura Popular de Siniestro Total. Y ya arranca. No estamos de vacaciones hasta las 17:30. No estamos de vacaciones. Queremos volver a pensar nuestro ordenamiento social, reconocer lo esencial y abrir los sentidos a lo que está por venir. No estamos de vacaciones. Cada vez hay más voces que claman en contra de la agresión y la violencia y nos advierten de su peligro. No estamos de vacaciones. Nos sumamos al grito de ni una menos. Le decimos basta a la violencia hacia la mujer y cuerpos feminizados. No estamos de vacaciones. La humanidad se está dando cuenta que puede destruirse a sí misma. No estamos de vacaciones. Nos sumamos también a la convocatoria popular para el control de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos. No estamos de vacaciones. Abrimos una ventana en el medio del paredón. Basta ya de penas por acá. No estamos de vacaciones. Es una tarde fría como para estar escuchando un programa de radio. Muy buenas y pandémicas tardes, o muy buena tarde, muy buena pandémica tarde sería. Estamos comenzando el 15º capítulo de No Estamos de Vacaciones, acá por la T-Rock. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo Nicolás. Buenas tardes, compañeros del aire. Hoy toca remangarnos hasta la rodilla, como diría el dicho, y tratar temas que son bien candentes, que son propios de este día en particular y de estas semanas, ¿no? Que han pasado cosas aberrantes. Así que ahí estaremos haciendo un poco de ruido, además de música, incomodando los oídos, movilizándonos junto con todas las mujeres que están levantándose un día más, como viene siendo hace 5 años, reclamando y denunciando la violencia machista. Así es, un día muy importante. Bueno, seguramente trataremos eso, pero también estamos con el patos de la indignación. Estamos mal, hay cosas que pasan y no hay que dejarlas justamente pasar, así que hay que charlarlas, hablarlas, denunciarlas. Hoy así que hablaremos un poco de justicia social. Vamos a abarcar lo que está pasando con la policía en todo el mundo. Sin ir más lejos, acá pasan muchas cosas que están muy cerca. Vamos a tener una entrevista con Eduardo Fuentes, ¿no? Diputado provincial. Periodo concluido. Ex diputado provincial. Así es. Nos hablará de un proyecto que se presentó en su momento para pensar qué policía queremos, ¿no? Y más actual se presenta ahora esta pregunta, también con situaciones que van a surgir a partir de la lectura de las noticias, que es un bloque que hemos incorporado y es lo que tendremos más. Claro, bueno, más empecemos cerca. A spoilear ahora. Che, ¿cómo andan? ¿Cómo la sospechan para hoy? Va más allá de todo lo que dijeron. Andamos bien, sí, con ganas de arrancar, sí, con esto, a ver qué podemos elaborar, qué podemos preguntar también, qué nos podrán decir, sí, qué va a pasar después de todo esto. Lo que quieren aportar, acuérdense que pueden llamar al teléfono de la radio 2942-580390, la línea de comunicación. Bueno, pueden recomendar escuchar el programa o escuchar la radio en general vía streaming en Locucionar. .ar, ahí está, googlean y ponen la T-Rock. Si no, se bajan la aplicación, se van a la Play Store y ponen T-Rock, aparece el tiburoncito y pueden tener la radio al alcance de la mano. Empezamos escuchando 3 temas, como siempre. Uno era de Escape, violencia machista, justo con lo que estabas diciendo hace un rato, Tomás. Como cada día, una nueva vejación, como cada noche, una nueva violación, palabras de amenaza que se pueden consumar, el miedo te entumece, ya no puedes aguantarlo más, era algo de los que nos cantaba esta banda de ska española. Después estábamos escuchando a Resistencia Suburbana, con Cuidado. Cuidado a quién votás, cuidado mucho a quién votás, porque si gana un represor, nos tira encima toda la policía. Y terminábamos concluyendo los 3 temitas esos con Siniestro Total, otra banda Punk. Bueno, si hay algo contestatario, ¿no? O banda o género contestatario, es el punk, que va siempre contra la policía, ¿no? Contra los guardianes de la integridad del individuo en sociedad. Estábamos escuchando, bueno, Siniestro Total, Cultura Popular. Bien, chicos, nos vamos con las noticias en un ratito. Sin antes escuchar un tema que también nos vamos a ir para España. Vamos a seguir allá, pero vamos a arrancar un poco heavy metal. Vamos a escuchar algo de Obús, una banda que ya nos empezó a acompañar desde los primeros capítulos de No Estamos de Vacaciones. Esto es Mil Ratas, Obús. Escuchando Obús, Mil Ratas, en No Estamos de Vacaciones, hasta las 19:30. Un día más. 7.093 es la suma de muertes a manos del Estado represor, desde que se inició la democracia en 1983. Esta es la cifra que reunió Correpi y que nos alerta acerca de esta necesidad de pensar la policía hoy en día. Brutal ataque policial con torturas y abuso sexual a 4 jóvenes QOM en Chaco. Los efectivos fueron apartados, pero están todos en sus casas. Sus compañeros intentaron organizar una marcha a su favor. El presidente Fernández, la ministra Frederick y el secretario de Derechos Humanos Pietragalla repudiaron los hechos. Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en Chaco son inaceptables, escribió el presidente. Los 5 años del Ni Una Menos se conmemoran con actos virtuales o distanciados. Este miércoles se cumplen 5 años de la primera marcha por el femicidio de Kiera Páez, el caso que dio origen al movimiento. Desde esa fecha, 1.450 mujeres fueron asesinadas en Argentina, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por el Observatorio de las Violencias de Género. Habrá cámaras que miden la temperatura en los hospitales. La gobernadora Carreras entregó respiradores y otros elementos para los hospitales de Bariloche y El Bolsón. La gobernadora Arabella Carreras entregó respiradores y monitores para las camas del Hospital Público de El Bolsón. Aquí los profesionales de la salud demuestran su capacidad, profesionalismo y sentido solidario al atender sin distinción a toda la comarca. En tanto, en Bariloche, Carreras inauguró en el Hospital Ramón Carrillo el primer par de cámaras que miden la temperatura corporal y sirven para la detención y tratamiento de otras enfermedades. Bien, chicos, 3 noticias ahí, bueno, 4, y tal vez hay más también referido a la última noticia. Hice trampa porque me perdí, pensé que estábamos en otro bloque. Por eso les preguntaba al principio cómo la venían sospechando, los veo muy serios. Yo sabía que iba a ser trampa. Cuando se pone serio, hace trampa. Con los pelos de punta. Sí, yo también hoy, porque justo también me llegó una noticia ahí que no podía... Dejar de atender, pero mañana será. Bueno, chicos. Hablamos de 2 clases de muertes. Una que proviene del odio hacia la mujer y es una violencia normalizada, porque estamos hablando de la violencia machista, de la misoginia, que permiten atentados contra la integridad, contra la salud, las libertades y la vida misma de las mujeres. Es un número que nos impacta altamente porque son 1.450 desde que hace 5 años se inició esta movilización masiva en repudio a este tipo de violencia en Argentina. Y hablamos de otra violencia estructural que es la en manos del Estado, que está afectando estos números también, hay que decirlos, de los 7.000 desde el retorno de la democracia, desde 1983 hasta acá. La Correpi, que es la Comisión contra la Represión Policial, contabiliza 7.000 casos. La mitad de esos 7.000 casos son menores de 25 años. O sea, estamos hablando de un Estado que se ha encargado de borrar buena parte de nuestras futuras promesas, ¿no? De ir anulando el semillero de a poco. Son muertes en situaciones de detención, en su gran mayoría, muertes... se me perdió el gráfico, acá lo tengo. muertes por gatillo fácil. Un gran porcentaje. Un gran porcentaje, el 38%. Y un 9% de muertes intrafuerzas o intrafamiliares, que bien apuntan hacia la entrevista que vamos a tener, porque se trata de un proyecto de desarme de la policía en sus horas fuera de servicio, ¿no? Y estas muertes intrafuerzas o intrafamiliares tienen mucho que ver con eso, con que el arma represora está a disposición fuera de las horas de servicio de la policía y se termina provocando otros... O sea, es como... ¿Le sacás el arma al policía y deja de ser policía? Esa es la pregunta, ¿no? Y el debate que se instala. Si queremos pensar una policía desde un punto de vista positivo, decir para qué, o sea, con qué finalidad la policía... Por supuesto que, claro, es necesaria desde un principio, ¿no? Pensaremos que será necesario en algunos casos y en otros no. Ahí... Esa es la promesa para después de las 18, estaremos abordando ahí ese tema. Perfecto. Bueno, y seguíamos con este caso que pasó con la comunidad Qom, ¿no? Sí, es un caso que al final termina nucleando violencia, tortura, discriminación, abuso sexual. Sí. Muchísima. Hay una pregunta así: si realmente tienen habilitación política para. Eso es terrorismo. Para funcionar así, porque tenés a disposición todo lo que conlleva la institución policial. Tenés un lugar donde podés desaparecer una persona por muchas horas, hacer lo que quieras. Podés entrar impunemente a una casa, llevarte las personas que quieras, no pasa nada, nadie te va a decir nada. Te van a mandar a tu casa después. O sea, te van a dar, qué sé yo, un sumario, será, no sé cómo es el tema. Pero la impunidad es terrible. Indios infectados, hay que matarlos a todos. No me digas. Una de las frases. ¿Y quién lo dijo eso? Los policías mientras torturaban. ¿Sí? Hay una parte filmada, ¿no? Parte filmada, por suerte, pero bueno, esto no se necesitan ese tipo de cuestiones como para saber que es real todo lo que sucede. Cada 12 horas se registra un caso de violencia policial. Sí, en la Argentina. Sí, totalmente. Ya les tiramos alcohol, ahora les prendemos fuego. ¿Sí? Indios infectados, ustedes son unos mal acostumbrados. Esto pasó en el Chaco. En el Chaco. Y de ahí la convocatoria a pensar un control popular de la. ¿Cómo, justifican ese accionar? ¿A qué se debe el ingreso a la casa de esta familia? Mira, por chusmerío. Vos lees la nota, es chusmerío de que habían tirado piedras a la comisaría y porque son sospechosos, sí, vamos a entrar. Pero bueno, esto conlleva otra cuestión racial y otra, y también de que se mueven así porque nada les sucede, ¿viste? No les va a pasar nada, parece que bueno, la impunidad es total y bueno, esto es lo que realmente nos... Bueno, algo que pasa acá a mil y pico, a 3.000 kilómetros aproximadamente, y no a 30 kilómetros o 20.000 kilómetros, no sé, de Estados Unidos, con lo que pasó la semana pasada. Bueno, acá están pasando hechos desde que comenzó esta pandemia, ¿no? Claro. Pues tenemos el caso del tucumano. El tucumano desaparecido, aparece muerto. Ayer estaba viendo un poco de tele. Descuartizado en una bolsa. No se puede decir. Y los nombres resguardados, ¿no? Total impunidad, vos hacés lo que quieras. Y total, después acá el Estado te va a bancar. Otro número que llama mucho la atención es la cantidad de operativos policiales. Esto es información oficial del Twitter de la policía de Neuquén. En la provincia de Neuquén, al día 76 de comenzado el aislamiento social preventivo y obligatorio, se realizaron más de 30.000 operativos que arrojan como resultado detenciones por día de 200 hasta 300 personas, que acumulan un 3.368 personas detenidas desde el comienzo del aislamiento. O sea, ya por incumplimiento de este aislamiento se ha detenido. O sea, hay que ver, ¿no? Porque hace una distinción entre personas detenidas y personas demoradas. Siempre el número de demorados es menor, pero siempre hay un demorado. y están enumerados. Esto es un gráfico que publica la policía de Neuquén en Twitter todos los días, con la cantidad de operativos por localidad. Entonces, podemos observar que en Chosmalal, por ejemplo, en los últimos 4 días, los operativos, la cantidad de operativos ronda los 30, y es llamativo porque respecto a Zapala, que tiene el triple de población, duplica esa cantidad de operativos. O sea, hay mucha policía en la calle en Chosmalal, lo observamos, van de a dos, pasa un patrullero y a la siga del patrullero pasa una camioneta con caja, de esas que te meten adentro. Hay también agentes que circulan en motos. Bueno, que controlan estas salidas transitorias, uh-huh. ¿no? Esta flexibilización de a poco. Pero, claro, parece raro, ¿no? De más de 60 operativos acá en la ciudad de Chosmalal, mientras que en Zapala, que es mucho más grande, hay 30. Tal cual. ¿No? O tal vez serán estadísticas. Estaría bueno por ahí comunicarnos, o si hay alguien de la fuerza que por ahí esté escuchando, que nos desazne. Es información que se actualiza todos los días, tal cual hacemos esa convocatoria, porque sabemos que tenemos una audiencia que con una antena muy potente, la de esta FM, que se escucha por todo Chosmalal. Sabemos que la música gusta y estamos abriendo el diálogo para pensar desde qué lugar queremos construirnos, queremos dar nuestro ordenamiento social hoy por hoy. En este contexto se está desnudando una serie importante de abusos de parte de las fuerzas, y quizás tenga que ver con ese rol desdibujado que han ido teniendo a lo largo del tiempo, y que no está bueno, ¿no? Está bueno pensar claramente para qué cada institución, y si verdaderamente nos van a cuidar o se va a tratar de otra cosa. Sí, bueno, quedaba la otra noticia que no tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, con el accionar de la policía en estos últimos tiempos, sino con la misma pandemia y los cambios que veníamos diciendo, que veníamos hablando de acerca de cómo esta nueva fase del capitalismo empieza a entrar de alguna manera, ¿no? De parte de la tecnología. Decíamos cámaras que miden la temperatura en los hospitales con más alarmas. Mientras tanto, después estuve mirando un poco la Al Jazeera y veía que la inteligencia artificial y nuestros datos de salud son una amenaza pandémica para nuestra privacidad. Guarda, mirá el título que tiran acá los chicos estos. Dice, la pandemia de coronavirus brinda a las grandes empresas tecnológicas la oportunidad de acceder al santo grial de los conjuntos de datos y registros médicos de cada de cada habitante, ¿no? De que vaya al hospital. El acceso total a la información, entonces. Claro, pero y bueno, se debatía para que el COVID se mandó un moco ahí. COVID. Nos dejó en silencio. Nos dejó en silencio, seguramente quiere que manden otro tema. Bueno, chicos, esas eran las noticias. Y ahora vamos a compartir un tema, ¿parece? Vamos a seguir escuchando un poco de música. Para pasar el mal trago, para intentar pasar la tarde. Kobe, por favor, ponete un tema. Algo tranqui. Y seguimos lo que se viene, el bloque En Búsqueda de la Cosa, no se lo pierdan. Tendremos más recorridos de lectura por pensadores contemporáneos que nos sirven para pensarnos. Vamos con los Who. No lo puedo explicar, I can't explain. Y ya seguimos con más, no estamos de vacaciones, acá por la T-Rock 94.5. Acordate que la vía telefónica es 5803 90. We'll be right back. Bueno, muchachos, hoy tenemos a un alemán más que viene acá a servirnos de base para todo lo que podamos hablar, construir esta tarde. Max Weber. ¿Sí? Pensé que íbamos a hablar del Willy. ¿Del Willy cuál? Del Willy Benjamin. Del Willy Benjamin. Ese lo vamos a dejar para más tarde porque, para otro programa, quiero decir, porque tiene un ensayo que nos va a venir como anillo al dedo. Así que hoy vamos a ocuparnos de Weber. Sí, que se apellida Weber, pero le decimos Weber porque todo el mundo le dice así. Así que vamos a arrancar con él. Sociólogo, historiador, religioso, economista, docente. Así que vamos a abordar dos libros. Uno es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, que ahí de alguna manera él marca el motor de desarrollo de las sociedades modernas. Y La política como vocación. El segundo nos va a venir mejor y es más contundente. Bueno, hay que decir también de que estaba casado, juntado, arrimado, ¿sí?, con Marianne, y el apellido es impronunciable, una alemana socialista, feminista, ¿sí?, que se puso las pilas en la posición de la mujer de una manera más materialista y en el trabajo, ¿no? Sus fuerzas, su pensamiento se dedicó, ¿sí?, a, de alguna manera, develar todas esas relaciones injustas y de inferioridad que van sufriendo la mujer, ¿sí?, en relación al trabajo. Esa era su compañera, ¿sí? Así repitamos su nombre. El nombre es justamente lo que menos puedo repetir. Marianne Schnitger. Bueno, no compañera de Max Weber. La compañera, sí. Bueno, Weber. Weber se escribe W-E-B-E-R. Exactamente. Estamos tirando links, son enlaces. Esto sí es un acercamiento, un recorrido de lectura que hace nuestro compañero Núñez y que nos despierta, ¿no? Nos hace un clic para que después busquemos por nosotros mismos, hagamos nuestro propio recorrido, construyamos una voz desde acá. Con sí, estos procesos de traducción que estuvimos hablando del otro autor, Boaventura de Sousa Santos. Sí, que quedó bien ahí. Siempre con esa intención, ¿no? Así es. De alguna manera interpretarlo como mejor nos quede, ¿no? Como más nos guste. Vamos a hablar de su trabajo sociológico. Él decía que era historiador, pero en realidad sí se basaba así en el estudio de hechos sociales. Era ante todo antipositivista, idealista y hermenéutico. ¿Sí? Antipositivista. Hermenéutico, ¿qué? Hermenéutico, ¿a qué se refiere? Tiene que ver con el estudio de los textos y la interpretación de los textos y esas cuestiones tan importantes. Idealista, las ideas por encima de esto de lo real, ¿sí?, la importancia de las ideas. Y antipositivista, justamente dejando la ciencia de lado, si hay que hablar de la sociedad. ¿Sí? No como Durkheim, que bueno, también con Weber, Durkheim y compañía fueron considerados de alguna manera los maestros, los primeros en desarrollar las ciencias sociológicas. Es muy importante Heimer porque también, ¿no? ¿Estaba por ahí? ¿Cuál? No. Siga. Seguramente, seguramente sí. Es muy importante porque de alguna manera trajo e empezó a interpretar los movimientos de una sociedad anterior a la industrialización. Entonces la cuestión agrícola, la cuestión de ese trabajo en el campo anterior a lo industrial le interesó muchísimo y lo plasmó en algunos de sus trabajos, pero la sociología sobre la industrialización, la religión y el gobierno es lo que de alguna manera pudo plasmar. En la religión, él decía de que, bueno, al ser espiritual, de alguna manera plantaba las bases para, ¿sí?, de desarrollar toda la sociedad. Entonces habló de la India, de la China, de su propia religión, que era protestante, perdón, ¿sí? Era de Lutero, luterano. Así que de alguna manera decía que el espíritu capitalista, las ideas y los hábitos, favorecían a la racionalización en búsqueda de las ganancias. ¿Por qué las ganancias? Esto ya estamos hablando del primer libro, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de 1905. O sea que el espíritu capitalista estaba muy ligado a la religión. ¿Por qué? Porque la adquisición del dinero era el valor supremo de la vida en realidad para mantenerse a lo largo de toda la historia de uno. El dinero, vital. Por eso hacía ahí una relación muy importante entre el dinero y la vida, y el buen pasar, la posteridad, ¿sí? El trabajo, la racionalidad y la austeridad como pilares, ¿sí? En este primer libro. El ascetismo, sí, como primera razón para el ahorro, o sea, ser... Guardarse un poco, que después terminan mintiéndonos a todos porque dicen que esa fue la razón del ahorro, que después permite la acumulación de capital y el desarrollo. Pero mentira, todos sabemos dónde viene el capital, ¿sí? Viene de nuestras tierras. No viene de no usarlo, sino de saquearlo. Exactamente, sí. Así que el enriquecimiento era la salvación eterna. O sea que a través del dinero vos te ibas, de alguna manera, acomodar en el mundo, ibas a poder vivir una mejor vida espiritual, pero sí, siempre apuntando al dinero. O sea que uno de los motores del desarrollo era, de alguna manera, la espiritualidad. Las ganancias tenían que realizarse y ganarse con el mínimo esfuerzo posible. Eso es lo que dice como una de las cuestiones que fue desarrollando, ¿sí? Y de alguna manera ahí te va marcando cuál sería, ¿sí?, la teoría social, ¿sí?, en base a la religión, que produjo esta evolución donde seguimos siendo una sociedad donde la religión predomina o estructura, ¿sí?, tiene muchísimos alcances. Este sería el primer libro que de alguna manera nos dice, ¿sí?, cuál sería el espíritu, ¿sí?, ese espíritu para poder conquistarlo todo y comprarlo todo y tenerlo todo con el mínimo esfuerzo, que es muy raro que escuchar eso, ¿no? Escuchar de que... Es una cita obligada después de leer a Gramsci, de entender que la dominación no se da solo a través de los condicionamientos materiales, sino en la ideología, en la filosofía, en la espiritualidad. O sea, hay una espiritualidad del dinero. Sí. Hay, que está estudiada desde el principio del siglo, 1905, el libro. Así de es. Max Weber, quien decía: ningún sociólogo debe pensar en sí mismo muy bien, incluso a una edad más avanzada, para hacer decenas de miles de cálculos totalmente triviales en su cabeza y en ocasiones durante meses a la vez. Esto lo leo solo porque me remitió mucho al ajedrez. Ajá, por favor, expláyese. Habla de sí mismo como hablaría un ajedrecista, alguien que hace cálculos que muchas veces son triviales. Sí. Y un poco el de no tomarse del todo en serio. Incluso entre las cosas que fui encontrando y leyendo, hay algunas que no parece ser que te esté hablando alguien religioso. Por ejemplo, dice... De alguna manera formaba parte de esa crítica a la religión, ¿no? A lo que estaba sucediendo. A Chau el Papa, bueno, y todas esas cuestiones. Lo que hablábamos anteriormente en el programa pasado con Krishnamurti, ¿no? Así es. Una parte ascética, ¿no? De irse a lo espiritual. Che, pero... ¿Y qué dice Weber acerca del cuidado del individuo en sociedad, por ejemplo? En sociedad... Qué buena pregunta. La relación de individual con el otro es de dominación. Siempre de dominación, ¿no? No es una relación así muy, muy amistosa, sino... de poder y de dominación. ¿Bajo este sistema, bajo este orden capitalista o en cualquier... En la sociedad que él estudia, digamos? En todo, porque él dice que el Estado... Es muy pesimista decir que es en todo. Pero sí. Decime si no es así. Si la cuestión pasa por... En este momento creemos, o yo me paro del lugar de pensar que hay un ordenamiento social posible no basado en la dominación. Pero ¿qué es cuál fue ese ordenamiento histórico hegemónico? Es el que describe, ¿sí? Él decía, el medio decisivo de la política es la violencia. Ajá, sí, que pero... Como si anticipara lo que después viene a desarrollar Foucault. Eso, muy, muy ahí cercano con... con Marx también. Ajá. Pero ahí estaríamos entrando en el segundo libro que vamos a analizar. Tratamos de hacerlo lo más sencillo y lo más conciso posible, que es La política como vocación. 1919, ¿sí? Donde él tiene, él marca qué es el Estado para él, ¿no? No es una, primero para nosotros, una organización común, política, con territorio, con una población, con leyes. Eso es lo que nosotros... Con un credo reconocido. Con un credo, sí, predominante, uh-huh. Sí, pero para él es la entidad que reclama el monopolio sobre el legítimo uso de la fuerza física. Al final, lo importante para el Estado es tener la legítima... El pueblo controlado. ...uso, sí, de la fuerza física para el control social, para controlar el pueblo... Mediante la agresión, pero claro, eso que eran... Vayamos a la Edad Media, no sé, ¿cómo era el control ahí? No existía todavía la policía, ¿no? ¿Cuándo aparece la policía, por ejemplo, como institución? Con la, digamos, con el desarrollo en el de la sociedad siglo XVIII, siglo XIV, no sé. Y ahí eso me lo tendría que haber preguntado. Pero lo vamos a traer en la próxima. O sea, claro, pero son los soldados del rey, digamos, ¿no? En un principio nace como eso. Claro. Él, de alguna manera, te hace remontar a la dialéctica del amo y el esclavo. El esclavo es aquel que tiene más miedo, ¿sí?, de morir. Por ende, se deja someter. El amo es el que tiene menos miedo de morir, por ende, quiere... De alguna manera reivindicarse y decir, esto es la verdad y acá los voy a dominar a todos. Y esto es todo mío, claro. Exactamente. Pero él dice que el Estado es eso, es el que es capaz de usar de una manera única, el único capaz de utilizar la fuerza física o cualquier tipo de violencia de una manera legítima, por ley. Por eso la política es la actividad... del Estado para influir sobre la distribución de la fuerza. Y cuando hablamos de política, tenemos que decir de que hay líderes. Y él, de alguna manera, decía de que el liderazgo, ¿sí?, que de alguna manera busca la dominación y la autoridad, mantenerse, ¿sí?, como líder, este soy yo, este somos todos, en realidad somos todes, busca... mantenerse a través de una relación social de dominación. Y la dominación se da a través de cuestiones legales, o sea, la administración pública, estatutos, derechos, burocracia y la ley. Se da, esto es genial, de una manera carismática. La dominación carismática entre la familia y la religión, ¿sí? Se da ese tipo de dominación porque nosotros de alguna manera... Que es la dominación paternalista. Claro, de una manera, claro, idolatramos... Yo te cuido, pero estoy por encima tuyo. Pero idolatramos esos dotes, esas habilidades de ser humano absoluto, ¿no? Uh-huh. De ser humano superior. Así que la dominación también tiene su faceta... A través de la agresión, ¿no? La dominación a través de la agresión sería, siempre, claro, desde un principio. Serían como maneras de ejercer la violencia sutilmente, ¿no? De manera legal, carismática... Y después está la tradición, las costumbres, ¿sí? Las formas subrepticias. Ahora que pensamos en Ni Una Menos, también pensamos en las distintas modalidades de violencia y las que se ejercen de como chantaje emocional, como violencia psicológica, son de ese tipo. No hay golpes, no hay rastros visibles, pero hay huellas profundas en la psiquis porque nos entrampan, nos dejan... ahí en un cautiverio. Y yo pensaba, sí, que la función policial en relación a pensar esto de el Estado disponiendo del brazo armado y la pregunta que hace Nicasio de cómo era en la Edad Media, por ahí no remontándonos tan atrás, pero pensando cómo fue... No, sí, mi pregunta era cómo nace la policía, ¿no? Cómo se... Claro. A partir de qué momento, o sea, de... Lo vamos a buscar y lo vamos a traer. Sabemos que no todos los gobiernos tuvieron los mismos enfoques. ¿O quién piensa la policía, ¿no? Allá por Grecia, ¿no? Policía, ¿qué quiere decir? Estado, una cosa así en griego, ¿no? Un gobierno que pensó la función policial desde otro lugar fue el gobierno que se instauró en 1973 con Cámpora, Héctor Cámpora. El tío. Que luego dio lugar a la vuelta de Perón. Y en un discurso memorable, el Esteban Rigui, quien sería luego durante el kirchnerismo procurador, el general de la nación en el 2004, decía: la función policial no será combatir manifestaciones, solo encauzarlas, ponerle razonables límites, impedir desbordes. Los hombres de la policía pueden sentirse aliviados. Ahora nadie pretende que de sus armas deba salir la solución a los conflictos. Son los grandes movimientos de la sociedad. Los cambios revolucionarios que en ella irán produciendo apaciguarán esas pasiones, ¿no? Delegarle al brazo armado la necesidad de resolver todos los conflictos es negar que todos estamos atravesados por los conflictos de la sociedad y todos tenemos un grado de responsabilidad. Y la policía, pensada desde otro lugar, sería un agente de prevención más que un agente mágico que solo tiene que aparecer cuando hay un conflicto. Solo se le exige eso. Por eso hablábamos también del rol desdibujado. Se reclama que la policía esté en determinados casos, claro, pero a la vez se la odia. Es el primero en impartir la ley, ¿no? Es el primero en defender al más débil alguna ocasión, ¿no? Así debería ser, ¿no? De pararse del lado del débil, evitar los conflictos de abuso de poder. Así es. Bueno, para la próxima traemos eso, la historia de la policía. Es muy interesante ver cómo una institución pasó de ser la que debe de alguna manera mantener las cosas en orden a de alguna manera decidir y mandarse todas las macanas que realiza, ¿no? Una mafia, toda la impunidad casi. Y obviamente en algunos casos, ¿no? Partícipe por de no, la no mafia. No es que estamos hablando en general, pero es lo que se está viendo cada día. Hay una hilacha que se empieza a estirar y termina dando a conocer casos malísimos. Pero bueno, al final, bueno, en pos de la seguridad, cedemos. Siempre cedemos. Es como algo. La democracia no es ceder, ¿sí? Tú las decisiones a un representante. Y así seguimos con esa lógica. Delegar, ¿y qué delegar, decidimos delegar, nosotros? Vas delegando. Delegamos, delegamos, delegamos. ¿Y qué es lo que decidimos nosotros? Cuando el poder recae en el pueblo. ¿Cómo hacer la...? ¿Cuándo hacemos uso? Nosotros le delegamos el poder a uno y ese le delega a sí. Todo el... Y la servidumbre que tiene. Entonces, en esta lógica de Apotegman, esos sumum que logran estos pensadores, esas frases... Apotegma, me encanta. Apotegma, ¿viste? Eso que está bien hecho, que no le entras por todos lados y está bien siempre. Dice: la racionalización creciente de la vida humana atrapa a los individuos en una jaula de hierro de control social. El hombre es el lobo del hombre, porque el hombre es el lobo del hombre, hay que controlarlo, porque si no todo se puede ir a la miércoles. Y después, así en esto que decíamos que Weber de alguna manera fue contemporáneo con el pensamiento marxista, la crítica que más me gustó, que la anoté, que viene un poco así media descolgada de todo: el socialismo producirá una sobreburocratización. Dice. Sobreburocratización. Claro, porque en esto de que el Estado de alguna manera controle, ¿sí?, absolutamente todo, ¿cómo lo administrás? ¿Cómo llegás a eso? A través de burócratas, de papeles, de esto, de lo otro, que tenés que hacer trámites y todo eso. Si el Estado tiene predominancia, la burocracia debería crecer cada vez más hasta cubrirlo todo. Así que, no sé qué les pareció. Obedecer es vital, si vas a pensar desde Weber. Dominación, poder, el ejercicio legítimo de la violencia, coacción, violencia institucional, serían las palabras claves para coacción, este pensador. Coerción también, ¿no? Coerción, coacción. Bueno, bien gatillo cargado. Fácil. Bien cargado. Wow. Hay mucha información ahí, me parece que nos va a llevar más de un programa. Esto, no, ¿eh? Es que nos tiene que llevar, sí, nos tiene que incomodar, nos tiene que... Bueno, dimos este primer paso y creemos estar dándolo con respeto y con seriedad. porque nos divertimos haciendo este programa, pero también lo hacemos como algo necesario, lo empezamos a hacer en este contexto para poder acercar voces, para que no el aire se ocupe con más reflexiones, con el pensarnos aquí y ahora y desde acá, desde Chosmalal, hacia los lugares que nos claro. estén escuchando y siguiendo. Que te empieces a cuestionar. Y para eso también, bueno, necesitamos que para ver si estás ahí escuchando, te comuniques al número telefónico 2942-580390. Acá estamos. Si querés pedir un tema, te lo pasamos también. Y tal vez se venga algún sorteo más adelante. Vamos a sortear unos libros. Bueno, chicos, seguimos con más. Ahora se viene la entrevista con Eduardo Fuentes. En un ratito, con el ex diputado, que bueno, vamos a hablar este proyecto de desarmar la policía, que se presentó el año pasado, ¿no? En agosto. Pasado. Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar I Shot the Sheriff, pero no la versión de ni de Clapton ni la versión de Marley. De Marley. Vamos a escuchar una versión instrumental que también. Se dice que es la original, mirá lo que te dijo. ¿Se puede bailar? No, pero la original sabemos que es de Bob Dylan, ¿no? ¿Se puede bailar o no? Pero se puede bailar, sí. Nos va a comentar. Tiene un toque reggae, por supuesto, es de un guitarrista, Eric Gale. Bueno, un afroamericano, guitarrista jamaiquino, guitarrista de jazz. Vamos a escuchar I Shot the Sheriff, del disco Negril. Esto es Eric Gale. Espero que les guste. Ya seguimos con más. No estamos de vacaciones. En la T-Rock 94.5. Thank you. bien, damos inicio a este bloque que es autogestión vecinal, las preocupaciones de les vecines que nos acercan, y una preocupación, como venimos adelantando, es la función de la policía, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad para volver a traer al debate este tema que nos propone quien fuera diputado provincial Eduardo Fuentes por el bloque Nuevo Encuentro, en ocasión de la muerte de Facundo Viñez en manos de un policía en Zapala, ¿no? En Zapala, en horas de descanso, es que se dio luz a este proyecto de desarmar a la policía en sus tiempos de licencia y tiempo de descanso. Y lo llamamos para ver qué fue de ese proyecto. Buenas tardes, Eduardo. Acá estamos Nicolás y Lorenzo y Tomás. Te saludamos desde acá y esperamos poder charlar un ratito con vos. ¿Cómo estás? Hola, Tomás. ¿Nos escuchás? Lorenzo. ¿Me escuchan ustedes? Hola, hola. Hola, hola. Hola. Sí, Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy hola. Bajo. A ver, no sé qué hacer. Tenía puesto los auriculares. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí estamos bien, sí. Perfecto. Bueno, los saludaba a Tomás, a Nicolás, a Lorenzo. Y un gusto compartir con ustedes este ratito. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, te llamamos porque nos interesaba saber la actualidad del proyecto, si prosperó en su momento, qué comisión de la legislatura lo trató, quiénes son los integrantes que hoy están, compañeros tuyos de militancia, compañeras, sabemos que entraron muchas mujeres en la nueva conformación de la legislatura, que pueden darle continuidad, y si hay interés o qué derivaciones tuvo, si realmente se abrió el debate acerca de el uso de armas por parte de la policía provincial. Sí, sí, el debate se instaló en la legislatura, pese a que el proyecto se presentó ya en el último año de gestión, y se logró un marcado interés en tanto y en cuanto pasó por la comisión un grupo numeroso de representantes de distintos sectores a opinar en referencia a la relevancia de poner este tema en debate, y esto es parte de lo que en definitiva el legislador promueve o busca con un proyecto de esta naturaleza, porque sabemos que es muy complejo, muy difícil, y eso que hace que sea lento el proceso de transformación, porque de alguna manera estamos hablando de una transformación cultural, de una concepción diferente de lo que es la fuerza policial, que está muy enraizado con lo que significa en definitiva el imaginario colectivo, y todo esto es una tarea que amerita mucho debate y eso lleva tiempo. Lo más importante te diría o les diría fue ver que la nueva ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Sabina Frederick, tomó estas temáticas dentro de su plataforma de trabajo y en sus primeros pasos en el ministerio ya presentó a la sociedad en su conjunto su deseo de trabajar seriamente en el desarme de la policía cuando la policía no se encuentra en funciones, lo que nos puso a todos nosotros muy contentos, ¿no? Porque es probable que avance esta temática. Bien. Sabemos que como antecedente quizás vos nos enviabas también el proyecto que sí se aprobó, que es una modificatoria a la ley orgánica de la policía de la provincia para que no porten armas en manifestaciones. ¿Eso ya venía desde antes por ahí de Nación y se aplicó en Neuquén? Eso venía desde antes, no, es una iniciativa nuestra del año 2017, que también está, no se aprobó todavía, que también es parte de lo que en definitiva pretendemos poner en debate y lograr modificar, y está enraizado también con una modificatoria de la ley fundacional de la policía, que es la 715, para incorporarle a esta ley una visión de género. Son las tres propuestas que presentamos en los años anteriores que aspiran a una renovación de la fuerza policial y que es vista por algunos sectores de la policía con muchísimo interés y por otros sectores con muchísima preocupación y por otros sectores con muchísima amenaza, ¿no? Que esos son los que más me preocupan a mí, aquellos policías que se ven muy amenazados si consideran que en su estado de licencia, de franco, de descanso, no están armados. No, claro. Esos grupos que asumen a la fuerza policial como una especie de proyección de un arma, que conciben a la policía como en el ejercicio del uso del arma de fuego, son realmente grupos más preocupantes porque de alguna manera marca hacia dónde la fuerza policial se está orientando, ¿no? Y prácticamente solo se está orientando hacia una fuerza de represión. Claro. Fíjate que el arma, lo único que se ha diseñado es para matar, pero no tiene otro objetivo el arma de fuego, ¿no? Solo diseñada para matar. Hay un dato que por ahí la audiencia no conoce, que la provincia tiene su propio servicio penitenciario y son parte de la policía y es la única fuerza dentro de la policía de la provincia que no está exceptuada de tener armas, no trabajan portando armas dentro de las cárceles los policías. Quizás esto no lo conocemos todos por no transitar las cárceles, pero es una perfecto. Una advertencia, perfecto. Y, es un dato. Y otra fuerza que vale la pena tener presente es Gendarmería. Gendarmería, recién después de los primeros 10 años de comenzar su trabajo, están habilitados al uso de arma de fuego. O sea, no se encuentran obligados a usar arma de fuego desde el primer día que ejercen su tarea, y menos todavía fuera del horario de servicio. O sea, Gendarmería de la República Argentina no obliga a su personal a usar el arma, y está facultado a hacer uso del arma a partir de los 10 años de ejercicio de la tarea. Son distintos enfoques de fuerzas que hacen en la seguridad. Y una novedad que vale la pena, que creo que se las mandé a ustedes también, es que en Ushuaia, allá por finales del año 2019, por una normativa interna, en Ushuaia, en una ciudad del país, sí, por una normativa interna, obligaron a los policías a dejar el arma en la comisaría cuando dejaban su función. Y esto fue producto de que se suicidó un policía estando de franco en Ushuaia, y que ese policía que se suicida allá por junio del 2019 fue el tercero que pasó tres veces con cierta frecuencia, entonces se alarmaron y le sacaron el arma de fuego a la policía cuando estaba de franco. O sea, cuando les impacta dentro de su propio espacio, dentro de su propia gente, son más rápidos para actuar que cuando analizan los números y ven que estando de franco es muy alto el uso de arma de fuego que se ha hecho en la República Argentina. Son más los muertos que tiene policía dentro de su haber estando de franco que estando en funciones. Qué barbaridad. En este sentido, la consulta también es si dentro de las cosas que se abren con el debate surgió esto de, sabemos que, por ejemplo, para trabajar acerca de la represión de manifestaciones durante el gobierno kirchnerista a nivel nacional, se activó un protocolo de actuación frente a las manifestaciones. Si por ahí la iniciativa que vos tuviste en la legislatura da lugar a que otras instituciones se involucren con la policía en accionares conjuntos y desde ahí empezar a transformar, ¿no? En pensar desde lo positivo para qué están y generar protocolos de actuación. Yo lo tengo fresco por ahí la experiencia de educación en cárceles, donde después de muchas idas y vueltas y muchos problemas que que teníamos los docentes para ingresar y hacer nuestras actividades normalmente en la unidad 11, se logró activar un protocolo con la mediación de justicia entre la policía y educación, que fijó cuáles eran las cosas que se nos pedían a la entrada, con qué garantías contábamos una vez adentro, que no estaba claro, o sea, era un panorama que no estaba claro y que tiene mucho que ver con esto, que son leyes muy antiguas. Vos decís la 715, debe ser una de las primeras leyes de la provincia, y no dice en ningún momento cuál es la función de la policía. Si habla del estar en servicio, del estar en funciones, pero no dice con qué propósito se crea la policía provincial. Y quizás a través de los protocolos, y entonces te pregunto entonces si hay otras instituciones que se hayan interesado en acercarse a la policía, quizás con esta mediación de la justicia. En el caso del CEPI, de la educación en contexto de encierro, fue mediación penal la que facilitó las reuniones. Pregunto si hubo experiencias similares o que vos conozcas de nuevos protocolos de actuación para la policía. Está bien tu pregunta y de alguna manera va marcando un camino de cómo se debe ir llevando adelante la tarea para ir logrando un proceso de transformación. Claro. En lo que hace al trabajo legislativo, cuando esto toma estado parlamentario, a veces las leyes toman estado parlamentario, los proyectos de ley, y no son nunca tratados en la Cámara, nunca, nunca, nunca, no en la Cámara, sino en las comisiones respectivas. El poder lograr que se ponga en tratamiento un proyecto ya es una tarea y es una búsqueda de consensos y de sensibilidad dentro del propio poder legislativo. No está establecido que sea obligatorio, es ya parte de una concertación que hay que lograr. Por eso yo doy tanta importancia a que este proyecto que se presentó sobre finales del año 2019, logró comenzar a debatirse, y en ese comenzar estaban previstas varias reuniones, que algunas se realizaron y otras no pudieron lograrse, pero se involucró educación, se involucró justicia, obviamente se involucró policía de la provincia, y comenzó una ronda de consideraciones que no llegaron a definir el problema, a resolver el problema. Pero es muy importante, en la línea de búsqueda de protocolizar que vos estás planteando en consensos con otras instituciones, es muy importante que los poderes superiores tengan miradas de búsqueda de transformar o de cambiar o de buscar una especie de nuevos propósitos para lo que está como asumido en forma estanca, en forma como conservadora, que bueno, esto fue siempre así, seguirá siendo así. Para que eso pueda cambiar es muy importante que las miradas superiores coincidan. Por eso para mí es tan importante que esta gestión, la de Alberto Fernández, haya incorporado una ministra en el área de seguridad que en sus primeras palabras ya dijo que iba a buscar la forma de darle un sentido diferente a la fuerza del orden y que estaba trabajando sobre el desarme de la policía fuera del área fuera del tiempo de servicio, porque me parece que eso sí va a impulsar estas cosas que vos estás planteando, que los distintos actores sociales se pongan a debatir el porqué y el para qué de las cosas y le den y se trabaje claramente las misiones y funciones de nada más y nada menos que del personal armado que tiene la sociedad argentina, ¿no? Yo quiero hacer un comentario, porque el tiempo se nos puede ir y hay policías escuchando. Te escuchamos y sí es así, hay policías escuchándonos, así que adelante. Estos proyectos están muy orientados a jerarquizar el trabajo del policía y el rol de la familia del policía, porque lo que no ve a veces el policía es que la institución le traslada a él y a su familia la responsabilidad de ser depositario de las armas de la fuerza. Claro. Y con eso lleva a su casa una serie de situaciones complejas que ellos conocen muy bien, que sus esposas o maridos, depende cuál sea, si si la policía mujer o policía varón, sus cónyuges, digamos, conocen muy bien de qué manera un arma incide en la tranquilidad de la familia, en la conducta de los niños, y toda esa carga emocional que le traslada a la familia de policía, la institución de alguna manera se la ahorra. O sea, la institución debe tener sus espacios como armerías para depositar las armas y custodiar las armas y no trasladarle esta responsabilidad a la gente policial y a su familia, ¿no? Bien. Así es. Lorenzo habla. Eduardo, un gusto en saludarte, escucharte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Lorenzo habla. Lorenzo, ¿cómo te va, Lorenzo? Muy bien, un gusto escucharte. Y tenía desde la ignorancia, ¿no? Pareciera que las armas serían la única manera de brindar seguridad, orden, vigilancia o tranquilidad, ¿no? ¿Se ha de alguna manera discutido otro tipo de armas, quizás no tan letales, sí, para aportar, sí, y de alguna manera mantener el orden? Y después otra pregunta, la cuestión psicológica, lo emocional y el arma, también se puede discutir, ¿no? En principio el personal policial debe ser muy bien formado en todos los mecanismos de persuasión, de disuasión y de colaboración a distintos procesos sociales, como para que esté munido de todas las herramientas que hoy en día puede tener un sujeto para poder interactuar en los distintos episodios que lo convoquen, ¿no? Siempre es útil para mí hacer analogías con otras profesiones. Yo soy un hombre que viene de la medicina y mayoritariamente las tareas el médico las puede realizar sin ningún instrumento, sin ninguna herramienta que medie entre el paciente y el médico. La policía tiene muchísimas acciones y muchísimas posibilidades de trabajar en la sociedad sin necesidad de estar armado, exactamente. Ese concepto es el que me parece hay que fortalecer. No siempre fue así, no siempre el policía se lo asoció al arma de fuego como vaso comunicante indisoluble o imposible de separar. Hay estados en el mundo que al policía no lo tienen, no lo presentan armado en la sociedad, a estados de muchísima densidad poblacional como Japón, o de muchísima digamos trascendencia mediática para nosotros como Inglaterra, que no tienen policías armados en las calles. Así que sin lugar a duda es posible imaginar una sociedad mejor provista de seguridad sin necesidad de que el arma sea el único elemento que la sintetiza, digamos. Lo que ocurre es que esos procesos, cuando se van afianzando culturalmente, hacen difícil imaginar que eso sea rápido. Insisto, es un barbaro. Lleva mucho tiempo, pero es importante esta charla. Es importante valorar al policía como un compañero de la sociedad civil, como una persona vecina, como un jefe de familia, como el padre de los hijos de los amigos de nuestros hijos, como nuestro compañero por ahí del picado del fútbol o de la vida del asado del sábado, del domingo. Si el policía es uno más de la sociedad, tiene un rol, y ese rol no está sintetizado en el arma de fuego. Es un error conceptual verlo así, así que claro que está lleno de posibilidades de trabajo para el policía más allá del arma de fuego, que lo valorizarían y lo integrarían mucho mejor en la sociedad en la que vivimos. Concibo de que esto no necesariamente tiene que ser para toda la fuerza. Es probable que uno preserve siempre un sector de la fuerza con armado, pero no todo, ¿no? Bien, ya concluyendo, Eduardo, te hacemos unas dos últimas preguntas. Una es si sabemos que es lento el proceso, que esto ya significa mucho, empezar a hablarlo en la radio, dirigirse con esas palabras a nuestros vecinos policías, nuestros vecines policías, pero queremos saber si hay un paso en la labor legislativa que está por darse, si quizás vos nos podés enlazar con otra gente que nos pueda actualizar más sobre el tema hoy por hoy, si ya no está en tus manos o si está en tus manos, ¿cuáles son los pasos siguientes, digamos? Está bien. Viste que estamos viviendo un año muy irregular. La legislatura comienza a funcionar el 1 de marzo y ya lo hizo bajo el marco de las estrictas exigencias de la pandemia. Eso ha hecho que la legislatura, la verdad, se esté moviendo de una forma menos rápida, llamémosle así, que si estuviera en sus funciones plenas, ¿no? Entiendo que no es este tema todavía una situación de análisis inmediato, pero que va a ser tratado al mismo tiempo que la ministra a nivel nacional lo impulse. O sea, yo creo que hay dos elementos centrales en este año 2020, ojalá se acomoden un poco las cargas como para evitar estos tratamientos, pero si se acomodaran un poco las cargas, me estoy refiriendo no solo a la pandemia, sino a las consecuencias que la pandemia está produciendo en el seno social, en lo que hace a la producción, a la convivencia, a la recreación, todo eso está hoy en día convulsionado, así que hay como otras prioridades, pero entiendo yo que este es un tema que no va a caer y que va a ser impulsado desde abajo por ustedes y desde arriba por la propia ministra de Seguridad. Yo entiendo que este año alguna movida va a haber, pero no estoy yo activándola, yo me estoy dedicando a la pandemia, a colaborar desde mi sector político y desde mi sector social, a colaborar de todas las formas posibles con lo que significa el deterioro del espacio productivo que ha tenido nuestra sociedad y de la capacidad de recuperación, así que estamos en eso. Entiendo yo que esto no puede solayarse y tampoco tenemos que esperar que se sigan acumulando muertos producto del gatillo fácil, y muchos de esos gatillos fácil producto de personas, policías que están en descanso. Eso es lo que suele generar el detonante y el que se activen otra vez los espacios colegiados como la legislatura. Deberíamos en esta oportunidad tratar de evitarlo. Espero que antes de fin de año se vuelva a discutir, pero no lo sé. Bien, muchísimas gracias entonces por esta comunicación. Como última pregunta y para cerrar algo, para que nos respondas más desde tu lugar personal, te preguntamos si estás de vacaciones. Estoy jubilado, yo me retiré, tengo 62 años y me retiré de la tarea. Yo soy médico de hospital público, así que estamos habilitados por la Constitución de la provincia, el personal público de la provincia, a tramitar la jubilación a los 60 años, así que yo empecé con mi jubilación hace unos meses y estoy en este momento retirado, colaborando con la vida desde otro espacio de mi producción, digamos, ¿no? Pero podría uno decir, siguiendo tu pregunta, que estoy de vacaciones, ¿sí? Bueno, muy agradecido, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, te mandamos un saludo acá, Nicolás, y allá Lorenzo, también, y Tomás. Bueno, esperemos que en algún momento nos volvamos a comunicar y podamos retomar esta charla, si sigue avanzando, ¿no? Y bueno, tal vez por otro motivo podría llegar a ser. Bueno, Tomás, Nicolás y Penso, les mando un abrazo grande, un saludo y un gusto para mí haber compartido con ustedes y con la ciudad de Chosmalal, una ciudad donde tengo muchos afectos familiares y donde tengo mucha historia. Yo inicié mi vida laboral en el Huecú es zona norte, así que he visitado muchísimas veces el norte neuquino, que me encanta como parte del patrimonio provincial y nacional, ¿no? Me encanta ese lugar, así que voy con frecuencia. Ahora no podemos ir a ningún lado, pero cuando se recupere, pero bueno, para allá saldremos. Ya llegará el momento. Mis hijas, así que con frecuencia andaré por ahí. Les mando un abrazo grande. Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Now you can tear a building down. Te la di, te la di. These houses may look horrible. Bien, ahí estamos en comunicación con Eduardo Fuentes, exdiputado y médico, ahí tramitando su jubilación. Bueno, hablando acerca de esta ley del desarme de la fuerza policial. En horas de descanso o en situación de franco, ¿no? Y recordamos que hoy es el día que se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano. Mirá vos. Quien dijera, me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Bueno, se comunica la gente al 2942-580390. Acá tenemos, mira, un oyente desde Córdoba. Me gustaría saber qué dice el proyecto sobre la formación de policías. Lo del desarme está bueno, pero si la formación no es adecuada, el policía va a avisar de su poder. De su poder tengo un arma o un palo en la mano. Bueno. Sí, haciendo referencia más a la formación, claro, académica, de educación. Exactamente. Ahí le estamos enviando el proyecto al oyente que lo solicitó y a quienes lo soliciten. Tenemos el proyecto y las notas que salieron en su momento cuando se anunció, notas radiales, periodísticas de diversos formatos que abordan este tema con la complejidad que un poco se fue dando en esta breve entrevista de atacar desde varios sectores, ¿no? Pensar la, como le proponía Lorenzo, la contención psicológica, ¿no? Que eso lo dice Leticia Lorenzo, actual jueza de Zapala, impulsora de la Escuela de Capacitación Judicial de la provincia. Cuando se la consulta sobre este proyecto de desarme, sostiene esto, de que tiene que haber un acompañamiento psicológico por lo que significa portar un arma. Bueno, comentaba el caso de Ushuaia, ¿no? En Tierra del Fuego, del suicidio de varios policías por tener el arma en casa. Y bueno, acá yo me acuerdo que ha pasado en algún momento, pero hace algunos años atrás, una seguidilla también del mismo tema. Bueno, hay más oyentes. Bueno, alguien que piensa que es Tito, que está al aire. No, esto es, no estamos de vacaciones. Somos Nicolás, Lorenzo y Tomás. Hasta las 19:30 acá, todos los miércoles y sábados. Y decía, quiero hacerte un comentario de algo que estás diciendo. Haga nomás el comentario, lo vamos a leer acá, o si querés llamar, nos comunicamos ahí enseguida. Oscar Costa, si estás escuchando. Buenísimo, bueno, un oyente rockero, el Luis, pidiendo un tema también que tiene que ver con lo que estamos hablando. Que pida, porque pide buenos temas, quiero escuchar. Pide buenos temas, dice White Cry, del Nuevo Mundo. Ahí lo vamos a escuchar. De hecho, vamos a ir con ese ahora. ¿Y algo más teníamos? No, alguien. Bueno, mandan saludos desde Neuquén, desde San Luis, desde Buenos Aires. Buenísimo, un programa federal. ¿Quién lo hubiese dicho? Desde aquí, desde Chosmalal, la ex capital neuquina. Bueno, vamos a pedir un buen tema el Luis. Y vamos a ir con ese tema. Koi, ponete las pilas y mandá War Cry, Nuevo Mundo. A ver cómo va eso. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30, todos los miércoles y sábados, acá por la T-Rock. Ya volvemos con mucho más. We'll be right back. left. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Bien, seguimos aquí en la T-Rock. Esto es No Estamos de Vacaciones. Estamos escuchando War Cry. El tema se llamaba Nuevo Mundo. Una banda que proponía ahí Luis, oyente de la radio, oyente de No Estamos de Vacaciones. Bien, chicos. Un asistente de la producción. Vamos a decirle algo, es el único que le hacemos caso para poner un tema. Y no lo chequeamos. Tiene casi el mismo gusto. Sí. No lo chequeamos, claro, no hace falta chequearlo porque sabemos de qué se trata. Y se ganó en ese lugar repudiándonos en público. No fue él, fue otro. No. Él propuso el tema, nosotros nos equivocamos. Bueno, nosotros digo porque somos todos, pero yo no fui el que me equivoqué, quiero decir. Lorenzo tampoco fue. Ahí está, listo. No vamos a decir más nada. El Kobe tampoco. Y tenemos un asistente más que cada tanto nos tira data de la buena, que nos metió en el mundo de la vieja MTV, porque se encargó de recopilar videos, y muy buenos videos, algunos con las letras traducidas, que nos está pidiendo si podemos pasar Police and Thieves, Policías y Ladrones, versionado por The Clash. Es un reggae jamaiquino basado en situaciones está reales. ¿Está bueno? Lo voy a chequear. A ver, Kobe, por favor, chequealo. Porque me parece tenemos, hay material acerca de este tema para rato. Hay películas, hay videojuegos. Gracias por estar atentos, oyentes. Vamos a seguir hablando acerca de eso. Esta última recomendación es del Pela. Lo digo porque no dije su nombre. Saludos al Pela, vecino del barrio. Bueno, hablando de Pela, recomienda el BK, el poeta que siempre compartimos acá por... No estamos de vacaciones. ¿Nos escucha el BK? No, sí. ¿Nos sigue? Sí, sí, nos nosotros cuando puede, seguramente. Siguiendo sus rimas zarpadas, amigo. Ahora no tenía nada que tenga que ver con este tema de la policía, pero nos propuso un amigo de Neuquén que también es el Pela. Y vamos a escuchar algo de eso. De hecho, vamos a ir ya a escuchar y después nos venimos con más No Estamos de Vacaciones. Vamos a escuchar al Pela, CP de Neuquén Capital. Vamos a escuchar el tema Azul, su impronta acerca de la policía. Esto es Azul, el Pela CP. Así que cerra la jeta y no seas cara dura. De vos no me aterro, no te hagas el perro. Que morde cualquiera es malo con un fierro en la cintura. Te molesta a mí donde sonar en cualquier base. Si solo sos un títere más de los de alta clase, me vas a querer llevar pase lo que pase. Solo porque tu germo en casa no te complace. Pensás que te tengo miedo, no papá, me la rebanco. Que casa ni casa en la plaza, un churro en el banco. No soy chorro, sino ya hubiera afanado banco. Si no te muestro el carne porque lo vas a ver blanco. Te pensás que por no tener un traje yo me la rasco. La mayoría son unos putos y me dan asco. Tardado. No sos piola, sos un fiasco. No tengo motos en derecho si no requieren casco. Azul. Yo no te tengo respeto porque me hagas bu. Conocemos la calle en su inmensa longitud. Si vinieras vos solito cambiarías tu actitud. Azul. Para mí no sos bueno, solo sos un bolú. Y querer meterte contra estos rappers del sur es un sinónimo de que vas al ataúd. Puto, somos cataratas para hundirte los botes. Anda con su tropa y nos quiere sacar al trote. No te das cuenta que sos pavote. El día que levante las manos va a ser por un acote. Gato, anda pa' allá a peinarte el fleco. Si solo sos un cheto y en vos me estoy cagando. Me planto en la cultura, cortalo león gieco. Bajen las armas que acá solo hay pibes rapeando. Pero sé que en este tiempo siempre subió el level. Y sé que este crecimiento a ustedes les reduele. Porque debido a que somos ratas para ustedes, toda su violencia la desquitamos en paredes. Pero claro, en realidad vos nos mandás. Porque si no tendrías traje, pero el fierro vos calzás. Pero no te das cuenta que con la violencia que das no generas respeto, así que todos te odien más. Azul, yo no te tengo respeto porque me hagas bu. Conocemos la calle en su inmensa longitud. Si vinieras vos solito, cambiarías tu actitud. Azul, para mí no sos bueno, solo sos un bolú. Y querer meterte contra estos rappers del sur es un sinónimo de que vas al ataúd. Azul, yo no te tengo respeto porque me hagas bu. Conocemos la calle en su inmensa longitud. Si vinieras vos solito, cambiarías tu actitud. Azul, para mí no sos bueno, solo sos un bolú. Y querer meterte contra estos rappers del sur es un sinónimo de que vas al ataúd. Sound Six, Sucias Producciones, de la CP, The Level's Click. Bien, ahí estábamos escuchando a un poeta urbano de la ciudad de Neuquén dando su impronta. Bueno, viste que siempre está esa agresión, pero no hay otra manera de contestarle también con lo que han vivido estos pibes, y que sí es verdad que la conocen la calle. En toda su longitud. Que plaza ni plaza, churro en el banco. Bueno, y ahí estábamos escuchando uno de los primeros grupos poetas urbanos allá en el Bronx, los Niggers with Attitude. ¿Quiénes eran? Esto, usted que sabe mucho de esa cultura. Dr. Dre. Ice Cube, bueno, los Ice clásicos Cube, que son terminaron siendo actores hollywoodenses. Claro, tienen una billetera abultada. Pero habían otros más negros, así, o sea, no quiero que se me entienda mal, pero eran más oscuros, digamos. Una vida más oscura, que estaba el Mac Ren, sí. ACE y Sheila. No, es. Uno murió, ¿no? ACE de SIDA. Lo mató la policía. ¿De no, SIDA? SIDA, sí, sí. Los muchachos del Countdown. Bueno. Tengo algo para vomitar. Te veía un poco. O sea que lo veíamos moradito. Morado, sí. Si me emociono, me traban, o traten de llenar el espacio vacío, ¿sí? Dale. Con ella nos conocimos en Avellaneda. Ahí fue nuestro primer día juntos. Me miró, me puso en su cintura y nos fuimos. Al día siguiente me puso en mi pistolera y empezamos a trabajar. Así fue como empecé a conocerla. Ya llevo 7 años con ella patrullando juntos. Nos conocemos muy bien. Cuando me empuña, ya sé si está nerviosa, si lo hace por precaución, si está en una situación riesgosa. Es más, hasta cuando tiene miedo, puedo sentirlo. Pero en toda esa mezcla de sentimientos, lo que siento que nunca le falta es su seguridad al tener que sacarme de mi pistolera. En el trabajo tengo días tranquilos y a veces bastante movidos. Es más, cuando el día marcha tranquilo terminando para irnos a descansar, escucho que la radio da una novedad de un robo de una moto realizado por una persona con ciertas descripciones. Termino de escuchar eso y la escucho a ella diciéndole al compañero que pasó por la esquina esa persona con la moto. Empiezan las sirenas y la aceleración del móvil, y yo, fuera de mi pistolera, sé que eso significa peligro. Comienza una persecución y una frenada de golpe. Ahí me agarra firme y empezamos a correr a la persona, que se tira de la moto y se da a la fuga. Corremos unas cuadras y logramos que pare y se tira al piso. Yo no dejo de mirarlo porque no sé si puede sacar algo para lastimarla. Llegó su compañero para ayudarla y revisar a esta persona. No tengo nada para ocasionarles un daño. Lo esposa. Una vez que esto está asegurado sin riesgo alguno, me guarda en mi pistolera. Al estar ahí, yo me quedo tranquilo. No tuve que repeler ni una agresión. Escuché la voz de su compañero que estaba con ella y se preguntaron si estaba bien. Una vez terminado todo y en la comisaría, ya era un ámbito más relajado, porque le escuchaba con su compañero hablando de la situación que pasamos. A él lo conozco hace unos años. Sé que tengo que defenderlo tanto como a él como a ella, y actuar cuando una persona que ni siquiera conozco y esté en peligro su vida, tengo que defenderla. Nos pasamos un poco del horario por todo lo que pasó, pero ya salimos y estoy llegando a casa. Me saca de mi pistolera y me deja guardado en un cajón. Y así espero que vuelva a sacarme para ir con ella. Muy bien. Bueno, eso eran unas palabras de Verónica Acevedo. Verónica Acevedo está incluida en la compilación Las Armas. Es un libro que se publicó con relatos que surgieron de escribir armas que se refieren a sí mismas, relatos de armas en primera persona, un taller literario de la Universidad Nacional de San Martín en la cárcel de José León Suárez. Este es un trabajo resultado de la compilación de textos que han escrito personas tanto privadas de su libertad y talleristas policías, entre policías ellos también, porque ¿no? La particularidad de la Universidad Nacional de San Martín es que orienta sus planes de formación no solo a las personas detenidas, sino también a quienes están detenidos trabajando, porque también sufren ese aislamiento o las consecuencias de estar ahí la mayor parte de su tiempo, que son los guardiacárceles. Mirá cómo llego al libro este. Bueno, lo tenías vos, vamos a decir así. Lo tenías ahí arriba de una mesa y dice, volumen 1, Las Armas. Y bueno, hay unos revólveres ahí, unos, no sé, 38, no sé. No sé mucho de pistolas, por eso me llamó la atención para ver qué eran las armas. Bueno, miro atrás y dice, las armas son también un modo de ver el mundo. A través de su único ojo pasan las mismas imágenes sobre las cuales reacciona quienes las portan. Estos excepcionales monólogos escritos desde la primera persona del arma nos abren a esa percepción privilegiada. Yo pensé que cada arma se presentaba con su parte técnica. Yo soy, no sé, la Ruger, no sé cuánto, cargo un cargador para conocer, no sé, a ver por qué era así. Y después me terminó llamando mucho más la atención de que eran como poesías hechas por las mismas armas, ¿no? Es literatura. Una literatura pura. Y un encuentro muy único, ¿no? Que es el encuentro de la universidad, la cárcel, las vidas marginadas que llegaron a ese lugar. La cárcel de José León Suárez está sentada sobre un antiguo basural del SEAMSE. Es un predio muy grande. Son unidades que reúnen a varones y a mujeres y la universidad dispuso de un espacio propio ahí dentro, en el que en su momento tuve la oportunidad de participar y se generó un clima muy, muy propicio para darle todas las vueltas a los asuntos y llegar a esto, ¿no? Que policías y presos escriban para un mismo libro, que se den proyectos de alfabetización entre ellos, cosas muy... Una manera de comunicarse entre ellos sin, uh-huh, sin que haya agresión, sin, uh-huh, que haya violencia entre las partes. Y que bueno, de eso se trata también, ¿no? De dejar de ver esto como la agresión en conjunto, en toda la sociedad, cómo nos atraviesa la agresión, la violencia, entre todos, ¿no? Entre nosotros. Bueno, chicos, ¿qué dicen? ¿Vamos a escuchar algo? Escuchemos. ¿Tienen algo para aportar? Porque el COVID algo de está The Clash, en el baño. ¿De Clash habían dicho? ¿El de no? Clash? ¿Qué sí, tema habían dicho? Acá el Pela pidió un tema que es una reversión jamaiquín de... A ver, ¿cómo dice? Police and thieves in the streets. Policías y ladrones en las calles, asustando a la nación con sus armas y municiones. No se pierdan el bloque que viene, porque vamos a estar hablando de los hábitos pandémicos, los consumos culturales en tiempos de aislamiento. Siempre es bueno contar con una referencia más. Seguro que tienen ya ahí, cuando les faltan ideas de qué peli me veo, a qué... O a qué jueguito juego. A qué jueguito juego. Hoy vamos a estar hablando de jueguitos. ¿Qué puedo inventar? ¿Qué puedo inventar? ¿Te acordás? Ese... Bueno, que no sé si lo alcanzaron a jugar. No, yo no lo jugué, pero lo vi después de algún tiempo, lo encontré. The Nigger Stole My Bicycle, uno de los primeros jueguitos de Atari. Un negro me afanó mi bicicleta, que después ese juego se transformó en el Paperboy. Y el Paperboy fue uno de los más famosos de juegos de consola. Era un jueguito de un chico en bicicleta que tenía que entregar el periódico en esa imagen súper trillada, sí, y dada vuelta por el cine estadounidense. Se puede observar en Beethoven, así para tirar una película rápido. El racismo en todas partes. En Beethoven le llega el diario de esa manera. Es un chico que anda en bici por el vecindario. Claro, sí, el diariero. Y el juego consistía en eso, tenías que achuntarle a las puertas. A las puertas, al jardín, al porche. O al perro. Que tirar, pegarle al perro. Si le pegabas al perro, era un bonus, no sé. Pero es muy curioso lo que usted señala, Nincasio. Claro, porque tiene un origen bastante nefasto. Nefasto, racista, ¿no? Un negro robó mi bicicleta, se llamaba. Un programador. Aniga. Era muy. Aniga, decirle Niga era más. Más jodido aún. Era más, ¿no? Más jodido, ¿no? Niga. Despectivo. Aniga. Despectivo, ¿no? Pero recién hablaron de unos raperos que se auto llamaban así, ¿no? Sí. Nigga with attitude. Niggas with attitude. Sí, sí, después lo terminan incorporando, pero al principio era despectivo. Así que después termina siendo uno de los nombres más importantes de este gangsta rap. Ajá. Surgido en los barrios más peligrosos, sí. Compton. Bueno, y acerca Ángeles de esto tenemos también punk argentino, bueno, de 2 minutos, ¿no? Sí. Bueno, Gatillo Fácil, Malón, Presa Fácil, Alma Fuerte. Bueno, lo vamos a compartir seguramente alguno más adelante. Ahora vamos con el tema que pidieron: The Clash, Police and the Deathheads, o algo por el estilo. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30, tal vez un poquito más. Acordate que el sábado también nos podés escuchar. Comunicate 2942-580390. Programa de chosmalenses para Chosmalal y para todo el interior argentino, que también. Un programa federal. Gracias. With their guns and ammunition, genocide. Acá está. Seguimos con más. No estamos de vacaciones. La T-Rock. Estábamos escuchando, estábamos compartiendo algo de The Clash, Police y de Davis. Algo así, ¿no? Sí. Y que pedido por el Pela. Un tema pedido por el público. Y después compartíamos algo de The Police. Caramelos y bolitas. Dead Wish de The Police. Vamos a hacer una consigna ahora. Acerca, estamos hablando de la policía. El, ¿no?, que nos dice por qué The Police se llama The Police, se gana un postre de membrillo y queso. Mirá, un vigilante, ¿eh? ¿Así se llama el postre? Sí. Se llama, bueno, se gana un vigilante. Nos que tienen justamente que develar por qué esta banda que recién escuchábamos se llama así. ¿Por qué le pusieron la policía? The Police. ¿A qué números pueden participar? 2942-5803. Uno solo. Un solo número. Un solo número, sí. Pero lo vamos a decir varias veces. 2942-580390. Ahí está. Bueno, nos queda poca batería igual en el teléfono y no hay cargador, así que si se alcanzan a comunicar, si no quedan los mensajes y después esperemos leerlos. Bien, estamos en el con la cortina que nos predispone a compartir hábitos pandémicos. Esta cortina que empieza con ese tema de 2001, Odisea en el espacio. Así habló Zaratustra. La versión funk. En su versión funk. Queremos hablar de un juego de disparos, un juego de policía. Queremos entrar en polémica. Sí, queremos decir que nos encantan los juegos de disparos, que nos criamos con ellos. Así es. Que tanto bueno, Lorenzo que, como yo, no sé cuál será. Es que de pibe, ¿vos querías ser policía de chico? No, quería ser taxista. ¿Taxista? Sí. Bueno, a mí me pasó, pero ¿por qué? Por el arma, de hecho. Mirá lo que te digo. Claro, o sea, me gustaba jugar a los pistoleros, todo, pero claro, yo no tenía conciencia en ese momento del mal poder que tiene un arma en las manos. Lo que significa. Lo que significa, ¿no? Así es. Que es algo, por supuesto, letal. Bueno, y ahí, y encima que de chico te mandan violencia por todos lados, de los dibujitos hasta los juegos, ¿no? Sí. ¿Usted cree que hubo influencia? Porque en su momento se estudió bastante este tema, si los juegos influenciaban, si los medios de comunicación, incluidos los juegos que se jugaban, influenciaron ciertos crímenes masivos como ocurrieron en Estados Unidos. Caso de Sandy Hook, un hombre que entró a una escuela y mató un montón de chicos, y se lo empezó a tildar enseguida como que era alguien que consumía este tipo de juegos, y se descubrió al final que el único juego que jugaba era el Dance Revolution, que si no me equivoco es el arcade que tenés que bailar pisando una plataforma. Mirá vos. Cada vez que se ilumina el cuadrante es, o sea, un juegazo, pero no tiene nada que ver con la violencia. No jugaba al Doom, no jugaba al Counter. No le hacía a ningún shooter. Claro. Queremos hablar, recomendar, no sé si recomendar, pero hablar acerca de nuestra experiencia con el juego más conocido de disparos. Un juego que se dio a conocer en la década del 90 y que fue el auge de los cibers, de los lugares donde nos encontrábamos a jugar de a varios. Te gastabas una horita, hora y media. Un poquito más, capaz. Un poquito más. Pasó muy rápido esa etapa, ¿no? Esa tecnología nos llegó muy rápido, la tecnología, en un momento. Algunos entramos y salimos así como asustados. Toco y me voy. Un poco fue mi caso ese. Estoy hablando de qué juego. Del Counter. ¿No? El Counter Strike es una versión de policías y ladrones. Así o terroristas, policías y terroristas. Policías y terroristas. Terroristas y antiterroristas era, porque era. Con lo que significa. Terrorist o counter terrorist. Claro. Era. El terrorista tenía la opción. Se jugaba en línea este juego. Ajá. Es una reversión de un juego que no era en línea, que era el Half-Life. Exactamente. Y lo que proponía era un escenario común donde todos los que nos conectábamos, ingresábamos, y estabas en un ciber, además la persona con la que estabas jugando la tenías al lado. Entonces era un griterío constante. O sea, había ciber que habilitaban eso, que se ponían todos a hablar acerca de la partida, ¿no? Las reglas, ¿no? De convivencia dentro del ciber, porque si no, se iba todo al carajo. Se podía merendar en algunos ciber, en otros no. Se podía trasnochar, en otros no. Hubo torneos. Hubo torneos acá. Se jugaba por la hora, se jugaba por la coca. Conozco grandes jugadores de Counter-Strike encima. Se jugaba por la cerveza también. Se jugaba por el honor, por, por una cerveza. ¿Y qué era necesario? Una computadora y una buena computadora. Una conexión entre las computadoras. Ni siquiera una conexión a internet, porque se trataba de una red del momento. O sea, con que las computadoras estén conectadas entre sí era suficiente. No hacía falta que estuviesen bajando los datos del internet, así que no hacía falta una internet potente. Corríjanme, oyentes o compañeros, si me estoy equivocando en esto, pero se jugaba sin internet y eso lo hacía muy ágil al juego, muy dinámico. Uno entraba y elegía su clan. ¿Vos qué eras? ¿Terrorista o...? Yo elegía ser terrorista, pero tenía una desventaja de ser terrorista, que tenías una función que era la de ir y plantar una bomba. Sí. Si tenías vos la bomba, tenías que ocuparte de eso, porque si no era como no jugar en grupo. Es que era la bomba y después resguardar que no la desactivaran. Rehenes. Y los rehenes, ¿no? Los rehenes, otra cuestión, ¿no? Sí, los terroristas tenían rehenes, tenían bomba, la policía quería liberar a los rehenes y desactivar la bomba y matarse todos entre todos. Sí. Existía el fuego amigo. ¿Lo podías habilitar o no? Podías no habilitarlo, pero siempre algún daño te hacía el disparo de un compañero. Si algún chifladín se ponía a dispararle a sus amigos. Claro, era la gracia, ¿no? Estaba aburrido. Sí. Como lo mataban siempre, empezaba a matar a los amigos. Pero bueno, ahí empezó. Pero sabiendo que era un juego, ¿no? Eso por ahí. Habría que ver la psiquis de cada uno, de cada jugador, ¿no? Sí, si quería decir algo o no. Muy importante, pero bueno, también había cuestiones así de... Podías morir de determinadas maneras, no estaba muy bien visto el francotirador, no estaba muy bien visto. Se lo insultaba. Se le insultaba a viva voz. El epíteto era camper. El camper. ¿No? Sí, quedaba resguardado en un lugar, esperaba el momento propicio para clavarse un tiro. Ese era el covacha. El clásico covacha detrás de una caja. Y después si te mataban con cuchillo, ya no tenías... Te ibas sin dignidad a tu casa, ¿no? Si te llegaban a matar con una pistolita, ¿viste? Se la acababa o con el cuchillo para atrás. O pactabas eso, a cuchillo. Hacían partidas a cuchillo. Muy bien, de una. Sí. Había escenarios de campo abierto. Sí. O sea, era face to face, cara a cara. Era, sí, ahí nomás todos juntos, era un despiole. También se entrenaba uno, si lo llegabas a tener en tu casa, bajabas unos bots y entrenabas para después ir al ciber y romperla. El bot es un acrónimo o una reducción de la palabra robot. Ajá. Son jugadores simulados por la computadora. Yo me acuerdo que, bueno, después estaba el profesional que con un par de teclas hacía unas combinaciones B45 y era... Se compraba todo el pack. Claro, tenías el chaleco Kevlar con el casco. Las granadas. Me flashearon, me quedé flasheado. ¿Y qué era ese flashazo? Era una granada flash. Flashback. Era la granada flashback que dejaba todo en blanco. Claro, encima ibas ganando plata y te podías seguir armando cada vez mejor, ¿no? Estaba el machine gun. Todos querían la machine gun. Pero era muy lenta también. Pero se volvía muy pesada. Te llevabas todas las vidas si lo sabías usar. Yo era de la escopeta, la Itaca, dos tiros. Ah, entonces igual le pegaba a tus amigos, porque la Itaca, perdigones para todos lados. Era dos tiros y enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Sí. Salto, bien. Mucho salto. Bien. Y el truco ese para ser invisible o para volar, ¿no? Había uno. Muy gracioso. Todo. Lo sabían pocos ese, pero no era claro. Justo. Bajaban la consola y ponían unas cuestiones y tenías. Volabas. ¿Qué más? ¿Qué más? No recuerdo. Un par de trucos con línea de comando. No, yo también me pasó esa. Entré y salí. Después capaz que lo tuve en casa, pero no, habré jugado una o dos veces. Y hoy se sigue jugando, sabemos. Se jugó con las netbooks del gobierno. Ah, ¿sí? ¿Se jugaba en clase? Se jugaba, pero no sí. En clase, pero se descargó en las netbooks y se empezó a jugar apenas se recibieron. doy fe de eso. Y yo contento de que así fuera porque realmente siempre vi cuestiones positivas en relación al juego en comunidad. Así como decíamos la otra vez, nosotros venimos por ahí de una experiencia de jugar y que otro mire. O sea, los primeros videojuegos que jugábamos nos teníamos que turnar. Entonces uno miraba la partida mientras otro estaba jugando. Y hoy existe el gameplay, que es el televisarse, el hacer un canal de vivo. ¿Y hoy, sí. ¿quién le ganó al Counter? Sigue el Counter, ¿eh? Sigue pero... Counter. Hay otro Fortnite. Juego que están los pibes ahora jugando. Fortnite. ¿Y otro? Hay más también. Otro parecido al Fortnite, creo. Sí. Que ese es el más el Apex. Top. Y encima ganan plata los chicos, ¿no? De posta. Pero ahora es todo Battle Royale, ¿no? Vos ahora te tirás de tienen momento, Bitcoin. El Free Fire, ese. Ese es el que está a pleno. Y el Battle Royale tiene sus expresiones cinematográficas, uh-huh. Que también es una referencia para ver. Son los Juegos del Hambre. Mirá vos. Los llamados Juegos del Hambre, donde como... una medida de gobierno para reducir la población, se manda a los jóvenes a matarse entre sí, a que queden... Y es un espectáculo, de los paso. Más aptos, y un espectáculo, cotizan con eso. Es muy impactante, ¿no? Muy cargado de violencia, pero está ahí. Se reduce a la pantalla, tiene un principio y un fin, como los juegos. Cuando hablamos de ajedrez, yo nunca intento ahorrar la intensidad que recorre al ajedrez. Hay muerte, ¿no? Es un juego de vida y de muerte, pero un juego de vida y de muerte en el tablero. Pero, claro, es una manera de que la agresión pase a segundo plano, digamos. Exactamente. Es como que se sigue manteniendo la agresión, pero de una manera más pacífica. ¿Será una manera de controlarse, autocontrol, los deportes? Es una manera, sí. Y los de hecho, videojuegos. Hay sociedades que no conocen la palabra agresión y se tratan muy bien, y una de las maneras... De resolver algún conflicto es haciendo un juego. Puede ser un juego de físico, como sí. No sé, jugando la pelota, que bueno, ahora no pasa eso. O también cantando. Uh-huh. Creo que en unas islas de las Filipinas hay unas comunidades de aborígenes allí que bueno, así resuelven sus conflictos. Qué buena manera. Se rapean. Cantando, el que canta mejor es el que gana. Ahí va. Hacen coros, se juntan, viste, con tambores. No, claro. Eso es tremendo. Bueno, el juego de alguna manera salió así, ¿no? El fútbol, jugar contra otra aldea, ¿no? Bueno, acá parece que eso nunca pasó. Siempre hubo agresión. Antes, durante y después del partido. Sí. Bueno, mirá, se comunica la gente, mandan ahí una respuesta de por qué se llaman The Police, cómo adoptaron el nombre de esta banda. Dice, en 1977 Mike Holwood, bajo y voz, Sting en bajo y voz, Stuart Copeland, batería y Andy Summers. Sí, bueno, primero estuvo Mike Holwood. Y lo echan, lo sacan porque no podía componer nada. Y lo encuentran Andy Summers. Y ahí queda el trío. Está bastante bien esto. Dice, formaron la banda Strontium 90. El primer disco del grupo se llamó Strontium 90 Police Academy. No responde a la pregunta en absoluto. Bueno, no, pero acá dice, de allí nació el nombre de la agrupación que luego lo llevaría a la fama. No responde a la pregunta. ¿Por qué le pusieron la policía? No nos dicen eso. No tiene relación ni con las letras que se llaman. Porque el primer disco se llamó así. No, bueno, ¿sabés por qué? Bueno, dice... ¿Y qué es Strontium 90, en todo caso? O sea, que nos expliquen. ¿Por qué Strontium 90 se llamó el primer disco? Esto parece Wikipedia. Por favor. ¿Vos por qué no querés dar el postre? Amigos oyentes, un poco más de rigurosidad investigativa. Ese dato lo podríamos haber obtenido nosotros. No lo tenemos. Estamos diciendo que no sabemos por qué The Police se llama The Police. Bueno, yo tengo una impronta de que Stuart Copeland... habla en una entrevista hace mucho tiempo no me acuerdo en qué revista, alguna de rock, por supuesto, y decía que como ellos eran anti Pink Floyd, anti Rolling Stone, no sé, anti Eagles, anti Creedence, y anti punk, porque los trataban como una banda de punk, dijeron, no, nosotros no somos nada que ver con eso, nosotros somos más raritos. Entonces somos la policía, ¿no? Como todos ellos van en contra de la policía, nosotros somos la policía. Claro. Una manera de explicar lo que dijo el baterista. Ah, eso Stuart Copeland. Se acerca bastante más. Así que ahí quedó como... Fue una actitud provocadora. Provocadora, aparte que eran, tres tipos con bastante ego. Sting era... Eran los tres rubios, se llamaban de poli, eran tres gringos. Los tres gringos. Acá bueno, eran bien conflictivos, egocéntricos, y lo sigue siendo. Bueno, Sting era un... Sí, diga. Quiero leer el mensaje de Agustina, que nos escribe de San Luis. Dice, son unos niñatos menemistas, infancias libres, demasiada información innecesaria de los jueguitos. Uno bueno. Taxista y el otro milico. ¿Y qué? ¿Qué le pasa? Uno quería ser tachero y el otro milico. Yo quería ser taxista y después quería ser basurero. Quería... ir en el camión. No, bueno, no hay nada de malo tampoco en ser policía, ¿no? Acordemos eso, que nosotros no estamos diciendo que vamos en contra de esto. Nada más en contra de las actitudes y lo que está pasando hoy en día, de que se les va de la mano el poder que llegan a tener. Sí, al final es muy difícil no caer en los insultos, en toda esa charla informal, y en decir la policía está lo cual cosa, que es muy fácil ser criticón en vez de ser crítico. Exactamente. Es muy difícil encararlo de una manera crítica con todo lo que esto, con la sangre que te hierve y con todas estas cuestiones de grandes injusticias y la impunidad sobre todo. Así que es muy difícil hablar de una de las instituciones más corrompidas y más polémicas del Estado. Pero súper necesario. ¿Y qué le pasa a Agustina? ¿Cómo nos va a decir menemista? ¿Cómo nos va a decir menemista? Nos dice infancias libres. Infancia. Neoliberales. Infancias libres, neoliberales, no. No se gana nada. No se gana nada ella. Bien, vamos llegando a las 19:30. Bueno, el sábado que viene vamos a seguir con este tema. Nunca lo vamos a dejar tampoco, siempre estamos trayendo de los programas anteriores al presente. Y bueno, pero el sábado vamos a estar hablando un poco más de la historia de la Tierra. Mirá lo que te digo. Pero qué promesa, ¿eh? De una mirada geológica. Tenemos que empezar a pegar estos saltos porque si no nos quedamos en la confusión. Ahora vamos a abarcar un poco la ecología, vamos a tener entrevistas, vamos a hablar con técnicos, profesionales. Me deben el regalo del otro día, dice Agustina. Queremos decir que, primero, no ganaste, Agustina, porque tu respuesta fue incorrecta. Segundo, muy bien. Tu hermano nos confirmó que vos le dijiste la respuesta correcta, así que ese premio... No vale, lo vamos a volver a COVID sortear. El COVID está ahí anulando todo. Se ha puesto la gorra del COVID. Y sí. No nos va a dejar... seguir adelante con los sorteos, a menos que... Aparte son grandísimos premios. Estamos hablando del libro Cine y Dinero. ¿Qué pasó? De la editorial Sicus. ¿Es mío, entonces? No, el sábado que viene va a venir a buscarlo su ganador, pero puso en tela de juicio. Sí. Sí, lo ganó en su justo... Y sí. Con justeza, o si conviene reabrir el concurso. El propio ganador nos dijo cómo había sido la cosa. Bien, chicos, vamos a escuchar uno de los últimos temas. Y después, para ponerle un cierre con esto del aniversario de la lucha feminista, ni una menos, tenemos un extracto muy pequeño. Buenísimo. Hombre. ¿Tienen algo para vomitar ahora? ¿Ya? Vomítenlo antes que salga el próximo tema. Hombre, yo quiero que mi mal comprendas, hombre, yo quiero que me des de... ¿Lo puedo leer de vuelta? Por favor, por favor, sí. Estamos hablando de Alfonsina Storni, merece su respeto. Ya me pasó que me equivoqué con Pizarnik en un manifiesto y no me lo perdoné, me estuve pegando latigazos. Así que voy a leer de vuelta a Alfonsina Storni. Hombre, yo quiero que mi mal comprendas. Hombre, yo quiero que me des dulzura. Hombre, yo marcho por tus mismas sendas. Hijo de madre, entiende mi locura. Al hueso. Al hueso. Al hueso. No más violencia. Basta de la violencia en todas sus modalidades. Lo decimos hoy, 3 de junio, una fecha que aprovechamos para actualizar esta preocupación de la sociedad por las muertes y por todas las consecuencias de vivir bajo una cultura en la que los hombres dominan en todos los aspectos. Y la que está demostrado que de alguna u otra manera esa construcción solo lo que nos ha traído es violencia y destrucción, ¿o no? En los egos, en las guerras, la destrucción, el total. Se han achicado nuestros caminos y hemos dejado de ver las múltiples opciones que nos da la vida para seguir disfrutando de ella y seguir siendo parte. Nos estamos ensegueciendo, nos estamos matando. Che, este es un tema de Whitesnake, el día del juicio para gente de Neuquén que nos está escuchando. Aquí va. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Bueno, ya son las 19:30. Nos quedamos un cachito más y ya nos despedimos y nos volveremos a escuchar el sábado que viene. Yeah.